Y lo que está claro es que pase lo que pase, hay que seguir sonriendo. Hay que intentar ser felices. No importa lo alto que nos pongan el listón.